sonido de qué puede ser. No. O también canciones para niños. El sonido que yo podía recordar era del acordeón que mi padre tocaba. Pero no sé imitar tampoco. ¿Tocaba el acordeón? Sí. ¿A dónde? En casa. En las casas, no iba a bailes y eso. No, porque él ya tocaba solo, no sé si tocó cuando joven, pero después tocaba solo en casa. Mi hermano y yo tocaba, ese sí tocaba en baile, por todo, ya tocaba más, ¿cómo te voy a decir? Más moderno ya, ¿no? Pero ese sí tocaba. ¿Qué instrumento? Era acordeón o piano, a veces acordeón.